fue una radio de rock and roll en el alma. O sea, tuvo la misma historia de una estrella de rock clásica. Salió haciendo lo que nadie hacía, creció exponencialmente, le fue maravillosamente y un día explotó. Se pasó de rosca, hizo ¡puf! Y a la mierda. Se acabó el asunto. Esa es la forma cuasi romántica con Sí, que la de vemos, ¿no? decirlo, sí, claro. O sea, están todos los detalles de la realidad, de dificultades con los anunciantes, egos desmedidos y cosas por el estilo. Claro. Pero a mí me sigue llamando la atención mucho cómo después de 20 y algo de años de haber dejado de salir al aire, me encuentro con tanta gente que la sigue recordando y sigue reclamando que se haga algo así. Y a mí me llama la atención porque estoy en la misma posición que todos los que estábamos ahí adentro. En realidad no teníamos mucha conciencia de lo que estábamos haciendo. La idea ahí era, ok, vamos a hacer lo que los demás no hacen, pero referido en este sentido, siguiendo una guía, que era la guía que ponían entre mi viejo y Carlos Dumpierres, cada uno va a hacer lo que le parezca mejor. Tiene absoluta libertad, libertad con la responsabilidad que Sí, conlleva. claro, sí. Y hay una cosa que a esta altura, ya estando a mitad del año 2014, y siendo los medios como son ahora, especialmente la radio, es bueno tener presente que allá había gente trabajando de todo pelo y color. Políticamente, no importaba si venías de la extrema izquierda y habías estado preso, si eras socialdemócrata, colorado, blanco o más a la derecha de la pared, no importaba. Lo que importaba era que estuvieras dispuesto a participar, a poner lo mejor de vos en lo que estabas haciendo y a compartir lo que estabas haciendo con los demás que estaban en el mismo equipo. Del Dorado en realidad hay dos etapas. Hay una etapa que va del 85 al 90 y del 90 al 93, que fue cuando se cerró y se vendió a Fontaina de Feo. Pero sí, a mí me gustaría un poco más como enfocarme en la primera generación, los que empezaron todo eso, porque el resto fue a medida que los que empezaron se fueron yendo, era tratar de acomodarse a los tiempos que venían de vuelta. En el año 90 coincide con el fin del primer gobierno de Sanguinetti, la asunción de Lacalle. Los años 90 no eran lo mismo que los Claro. 80. Coincide con la mudanza también de la Coincide con la radio. mudanza de Claro, Maldonado, claro. sede mítica que está Claro, a punto de ser derrumbada y que antes de eso era una boca de pasta base. Yo estuve hace mira. 6 meses ahí. Un día me dio la chiripiorca de que yo quería el Claro. 1611 Maldonado, yo quería que me dieran la chapa. Estaba dispuesto a pagar algo de plata para que me lo dieran. Y si no me pagan algo de plata, le iba a afanar, iba a venir al día Claro. siguiente con una de acrílico y se la iba a pegar de vuelta ahí para Claro, que el sí, cartero no se claro. perdiera. Pero resulta que no, no, la placa original hace mucho tiempo que no está, Claro. desgraciadamente. Yo pasé el otro día por ahí, porque para cuando arme el coso le voy a sacar una foto a la vieja casona. Bueno, apúrate, Sí, me porque voy a la van a apurar, sí. demoler, ya me dijeron eso. Vamos a arrancar desde un principio. 18 de marzo del 85 es la fecha de La inicio primera de transmisión. CXD-262, 62, el Dorado El FM, Dorado FM. frecuencia modulada Ese. estereofónica. Hay una cosa que te quiero preguntar con sumo cuidado y Sí, con no, mucho tranqui. respeto, porque es un hecho de la realidad. Sí. Hay un día señalado del año 84, todavía con el gobierno Sí, yéndose, yéndose la que es cuando se militar. otorgan una infinidad de ondas de radio, sobre Sí, todo de FM, que era, sí. hay que decir una cosa por si escucha a alguien menor de 30, antes no había muchas FM, la FM la No, escuchaba eran muy poca tres. gente, eran tres. Eran tres y eran absolutamente elitistas porque los receptores de radio que había Claro. antes del 85, en su inmensa mayoría tenían solamente la banda de AM, o en todo caso AM y onda larga, pero FM no. Bueno, siguiendo una historia. Bueno, ese día se entregan unas cuantas ondas de radio, algunos personajes nefastos, otros no tanto, algunos funcionales al gobierno que se iba, como un señor de origen armenio. Y entre esos otorgamientos está el otorgamiento de esta onda que decimos, la 262-153, a un señor llamado Luis Mario Sí, Melide. señor. Exacto. ¿Quién era ese señor Luis Mario Melide? Ese era mi viejo, para empezar. Vamos a ir desde ahí para atrás. Mi viejo empezó con una radio de AM en pando de baja potencia, CB160 Continental, en el 71 o 72. Antes de eso, trabajó un tiempo como técnico en Sondor. Fue uno de los primeros que grabó de los primeros discos de los Iracundos, lo que explica un poco por qué teníamos la programación que teníamos. Y él siempre tuvo la ilusión de tener una radio porque era un Sí, fanático claro, de la sí, un radio. hombre de radio. Y estudió ingeniería electrónica, después puso su propia empresa que hacía transmisores receptores de la banda VHF para comunicaciones de particulares y de privados, etcétera, etcétera. Y ya venía con un training largo de radio. En el equipo que estaba originalmente en la radio de Pando, estaba alguien como Elías Trubich, que era un tipo que tenía 4 horas los fines de semana donde pasaba lo que se le cantaba. O sea que hay una línea de continuidad en la postura de yo te doy el espacio, tenés la oportunidad, mientras no te desmarques, hacé lo que te parezca mejor y lo que sientas. Libertad creativa, ¿no? Exacto, libertad creativa. Nosotros no teníamos el concepto en programación musical de rotación de los temas. ¿Cómo es eso? Claro, vos tenés en cualquier programación de radio musical un acuerdo con la dirección de programación de la radio, con el interés que sea, con determinadas discográficas o determinados artistas, de darle rotación a determinados temas. Claro. Eso en la radio de Pando no lo teníamos. Y en El Dorado lo empezamos a tener como al año y pico de estar saliendo al aire, pero no por acuerdos comerciales, sino porque queríamos imponer determinada música o determinado artista. De hecho, Carlos Dumpierres, que yo te lo cité más temprano, era el director artístico de El Dorado, ya lo conocíamos, eso fue en el 84, por lo menos 6-7 años antes, cuando él era director de artista y repertorio en RCA, acá en Montevideo, y lo tratábamos todas las semanas por los discos que precisábamos para difusión en la radio. Y el tipo se enganchó progresivamente con el buen gusto que tenía, con la buena calidad de persona que tenía, y en algún punto mi viejo le dijo, mirá que un día yo voy a tener un FM, el día que tenga un FM yo quiero que vos hagas la dirección artística de la radio. Hasta que finalmente se dio. ¿Qué edad tenía cuando arranca El Dorado? Dumpierre, digo. Carlitos tendría 40, 40 y poco. O sea, vamos a decir un tipo de mentalidad de música rock, música joven, sí, pero sí, sí. Un hombre grande, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, un sí, boludito. Sí, sí, era un tipo ya de edad mediana y joven en el criterio de este país. En realidad nosotros arrancamos con el proceso de empezar a elaborar todas las cosas para la radio, todo el proyecto, desde el principio del 84, fines del 83, que fue cuando mi viejo un día me dijo, mirá que va a pasar esto y va a salir esto, vamos a poner todas las pilas para esto, al punto que para poder encarar el proyecto del Dorado, mi viejo vendió la radio de Pando a otro personaje que tenía una radio en Las Piedras, con el resultado de que el 100% de la plata que obtuvo de la compra fue dedicada al proyecto de la radio, con la particularidad de que le vendió la radio a excepción de todo el equipamiento de grabaciones. Porque el equipo de salida al aire que tenía la radio de Pando era equipo comprado. Acá en Uruguay una consola de válvula hecha en Krull, un par de bandejas más o menos, algún micrófono más o menos, todo el equipamiento de grabaciones que se compró en el 80, ya llevamos un buen tiempo, todo ese equipamiento se compró en Europa y en Japón. Y nos había dejado tener un estándar de calidad muy alto porque éramos el único estudio de radio que estaba fuera de Montevideo que tenía un estudio de grabaciones multipista. Podíamos grabar en 4 pistas o duplicarlas y llevarlas a 8. Estábamos bárbaros. Pero estábamos bárbaros pensando en lo que iba a pasar 10 años después si las cosas salían bien. Entonces se vendió la radio, excepto todo lo de grabaciones, y todo lo de grabaciones fue con lo que hicimos las primeras pruebas de emisión de la radio del Dorado, y con lo mismo con lo que hicimos toda la artística original, sí, etcétera, sí, etcétera, etcétera. O sea, tu viejo era un tipo de visión. Sí, sí, la sí. Vio sí, venir. Sí, sí, sí. Él sabía muy claro cómo era. Sí, ya veo que sí. Sí, porque además era algo en lo que él insistía mucho. Él era muy claro en analizar tendencias, sobre todo en comunicaciones. Y él veía las gráficas de tendencias de audiencia en Estados Unidos entre la banda de AM y la de FM. Y él siempre me decía, ¿ves la curva de crecimiento de la FM? ¿Ves la curva de crecimiento de la M? Cuando lleguen a la X, a cruzarse las dos, ahí es donde nosotros vamos a pedir la FM, porque le va a tomar a este país 10 años más llegar a ese punto, que fue lo que pasó. Estados Unidos, el cruce de curva de audiencia entre la FM y la M, finalmente se dio en el 70 y poco. 10 años más le tomó a Uruguay llegar a ese mismo punto, donde la M empezó a bajar mucho y la FM empezó a crecer, impulsada por esta camada nueva de radios que se dieron a la salida del gobierno militar. Pero independientemente de eso, ¿no? De sí, lo sí, que sí, pasaba sí. En el mundo. Sí, sí. O sea, el gobierno militar no tenía ni idea de eso. No, eso te puedo asegurar que no. No. De hecho, de todas las radios que yo recuerdo que salieron en esa primera camada, yo sigo insistiendo y tengo los papeles para probarlo. Ajá, porque claro, si no, no lo digo. Sí, claro. Nosotros fuimos los primeros en salir al aire. De hecho, estábamos prontos para salir el 1 de marzo. Y mi viejo, con toda lógica, dijo, no, vamos a esperar 15 días para que no se vincule directamente la primera emisión nuestra con el primer gobierno de vuelta a la democracia. Claro, claro. De todos modos, no cambia. No cambia. Era lo mismo. Claro. No, pero es que siempre hay cosas que a veces se acomodan o se cuentan mal con una cierta conveniencia. Un ejemplo cortito que te pongo. En el año 2005, había leído una nota, no sé cuánto, parece que la Universidad Católica festejaba con toda pompa sus 20 años de existencia. Sí. Entonces uno razonaba así, 2005, 20 para atrás, 1985. No. Mentira. No, la Universidad Católica fue una de las últimas cosas que firmó el Goyo Álvarez. No daban los números. No. Entonces había salido una nota muy maliciosa, creo que en Brecha o no sé dónde, donde decía, bueno, ¿cómo? Sí, no le acomoden. La calculadora claro, me falla. Claro, claro. Diciendo, pero bueno, está. Hay gente que se acomoda a veces. Pero también está mucho eso de tipo ese siempre que señala a la gente, ¿no? Digo, es mucho más fácil señalar. Claro, no. El Dorado nació en la dictadura. ¿Y qué? Germán Araújo trabajó durante toda la época de la dictadura. ¿Y qué? ¿Y ahora yo lo escuchaba al aire a Germán Araújo. En 78 yo lo escuchaba y el tipo seguía al aire. A ver, pero más allá de eso, vos me decís, el Dorado nació con la dictadura. No es el único caso. No, claro. Y tampoco tiene nada que ver. El 90% de la gente que tiene entre 40 y 55 años fue a la primaria, a la secundaria y a la facultad durante la dictadura. Y yo, al día de hoy, no veo más psicópatas de lo que es promedio en una sociedad más o menos razonable. El Dorado nació fruto de la dictadura, es lo mismo que acusarme o decirme, dejá de mirar Superman porque un día te vas a poner una capa y un calzoncillo por arriba del pantalón y te vas a tirar por una ventana. Hace 3 años, creo, tuve un año de trabajo en conjunto con Berch Rupeñán. Con Berch, mientras éramos competidores, nos llevamos a las patadas. A las patadas en el sentido de que ellos hacían una cosa y nosotros hacíamos otra. Eso no obstaba para que ellos nos criticaran cada vez que podían y nos acusaran de marihuaneros y cosas por, o de drogadictos o peludos o mugrientos o subversivos cosas por, los metaleros, etcétera. Y nosotros a su vez en represalia los acusábamos de chetos como si valiera de algo. Esto era lo peor que se hacía. Resulta que una vuelta conversando yo le dije, mira, yo y mi viejo y los que trabajamos, no todos pero buena parte de nosotros, admirábamos lo prolijo que eran en conciertos para todo, más allá de que nos gustaron o no lo que hicieran, eran un modelo de cómo hacer las cosas en radio. A lo que Berch me responde, mira, nosotros siempre admiramos cómo ustedes con dos latas y un alambre hacían una radio que le arrancaba la cabeza a todo el mundo, y nosotros no lo podíamos hacer. Entonces, en un pequeño arranque mío, le dije, bueno, entonces se ve que trataste con la gente equivocada. Hubieras tratado con nosotros y capaz que hacíamos algo mejor, pero ahora ya pasó el tiempo, entonces ya fue. Sigamos tan amigos como nunca. Como nunca. Pero bueno, yo creo que de esa camada, los que ya veníamos con buena experiencia de radio éramos la gente de concierto, que ya venían muchos años atrás, nosotros, y listo. Porque después, no, la gente de Alfa venían de otra cosa. Era Imazul Fernández que venía con todo el tema de televisión, de Canal 4. Claro. Nuestro amigo el armenio, que no era el de concierto, no era Rupeñán, Iván Escayán, Asadur. Asadur, que también venía del tema de la televisión, que no tenían mayor idea de radio, por lo menos que yo sepa. La gente de Del Sol, menos todavía, los Vargas. Y la gente de Galaxia, que venía de la Marina, por el tipo que le dieron la onda, era un capitán de navío. Y se acabó. Y el día de hoy siguen usando el mismo jingle de hace 30 años, hijos de puta. Claro. Qué fe. En fin, pero ya te digo, los que yo sé que teníamos, cuando sonó la campana y gritaron largada, éramos los Rupeñán y nosotros los que teníamos experiencia de radio. Los Rupeñán obviamente tenían mucha más experiencia de radio que nosotros y muchos más recursos que nosotros. Pero no, Rupeñán y Braná. Y Daniel Braná, que tenía la familia de Daniel atrás. La familia atrás, claro, sí. Que eso sí que sabían curtir bien. Pero grandes curtidores. Estos sí, eran piolas. Sí. Pero bueno, nosotros sabiendo que los competidores más inmediatos que teníamos eran esos, y que teníamos una idea de cuál era el modelo que iban a usar, porque sabíamos que Braná y Rupeñán no se iban a apartar de lo que ya habían experimentado en la 50, sabiendo que estaba Emisora del Palacio, que sabíamos lo que hacían porque lo escuchábamos, sabíamos que estaba Azul, sabíamos que estaba El Sodre, y siempre supimos lo que hacíamos, porque yo la escuchaba para irme a dormir. Hablando con mi viejo y con Carlos Don Pierres y con Quique Pereira, dijimos, ¿qué hacemos con esto? Vamos a hacer lo que ellos no hacen. Vamos a hacer lo que nadie se arriesga a hacer. Pasar música que nadie se arriesga a pasar, y vamos a caer en el exceso de mandar un teléfono en vivo al aire. A ver, paso a explicarte. Hasta el 80 y pico, un tiempito después que nosotros salimos al aire, había una reglamentación de comunicaciones de la Dirección de Comunicaciones que taxativamente decía que no se podían emitir llamadas telefónicas en vivo. Tenían que salir pregrabadas. Y lo primero que hicimos nosotros fue decir, no, la sacamos en vivo. Con el riesgo que conllevaba de sanciones, de la ANC, reclamos al permisionario, en este caso mi viejo. Corrimos ese riesgo, que ahí viene un poco algo que vos seguramente después me querés preguntar, que es cómo se da lo de el subterráneo Petignati Figales. Va por ahí, por un puto teléfono. Va. Pusimos todas las pilas a hacer lo que los demás no estaban haciendo. ¿Con qué guía? Con lo que mi viejo decía que era el trío de oro. Respeto por el oyente, respeto por el anunciante y respeto por uno mismo. ¿En ese orden? En ese orden. Vos sos el último escalón para poder acomodarte a respetar el anunciante y sobre todo al oyente. Claro. Entonces, con esa guía se manejaba la programación, se manejaban las propuestas, se manejaba todo. En la misma radio que de mañana sonaba Bruce Springsteen, 2 horas más tarde sonaba Cazuza, 2 horas más tarde sonaba Madonna, 3, 4 horas más tarde sonaba Green Onions, Booker T. Y después era Metallica. Sí, estaba muy identificado. Claro, hay que contextualizarlo un poco en el tema de la música internacional del momento, ¿no? Claro. Había dos cosas en ese momento, 85, cuando arranca el dorado. Sí. Aquella explosión efímera de nuestro rock nacional, post-dictadura. Sí. Yo no sé si ustedes estaban tan alineados con tontos estómagos, traidores. No, teníamos la ventana abierta para todos, la puerta abierta para todos. Pero a lo mejor era por un tema de gusto, no tanto como por un tema comercial, por lo que decíamos antes, ¿no? Todos esos muchachos grababan para Palacio, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero aún así, te digo más, tenían más minutos de aire con nosotros que con emisora del Palacio. Por una cuestión hasta generacional, ¿no? De amistad y todas esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, Figares fue manager en una época o anduvo metido ahí en el Sí. Uno de nuestros competidores decía que jamás iba a pasar nada de música popular uruguaya porque no tenía el estándar de calidad que tenía la música que ellos programaban. Claro, exactamente. He escuchado ese argumento que es una verdad a medias. Claro, que hasta cierto punto hay cierta razón y hasta otro no. No, por eso es a medias, claro. O sea, no le podés discutir los quilates artísticos de ponerle James Brown. Del mismo modo que tampoco se los podés discutir a Eduardo Mateo. Exacto. Si el tipo tuvo la desgracia de nacer acá en vez de nacer en Harlem, bueno, qué cagada. Pero reconocerle el talento. El núcleo más cerrado, entre comillas, no cerrado por no estar dispuesto a recibir input de afuera, sino el más conectado entre sí, básicamente éramos 4. Mi viejo, Carlito Dumpierrez, Quique Pereira y yo. Éramos los 4 que estábamos pergeñando todo. Carlos y Quique con la programación, mi viejo con todo el resto de manejo de la empresa, y yo estaba con toda la parte artística. ¿Tu viejo qué gustos musicales? ¿De qué época venía tu viejo? Mi viejo, mira, no era cerrado. Para ponértelo con un ejemplo gráfico. ¿Vos te acordás cuando vino Blood, Sweat and Tears al Plaza? 80 y poquito fue. El día que vinieron yo le dije a mi viejo, ¿querés venir? Yo quiero ir a verlo. Cuando se lo dije, mi viejo estaba en su casa escuchando Wagner. Y me dijo, mientras no sea pesado, yo voy. A la mitad del concierto, la banda de Blood, Sweat and Tears se mandó un free jazz de 40 minutos totalmente desarrapado. Y cuando nos fuimos con mi viejo, él me dijo, te falta un poquito para llegar a Miles Davis, pero vas bien. Mi viejo tenía enorme cantidad de colecciones de Dave Brubeck, Miles Davis, de Coltrane. O sea, mi gusto por el jazz viene de ahí. A la misma vez escuchaba folclore, a la misma vez escuchaba tango, escuchaba música clásica. Había una sola cosa que no soportaba, que eran las cumbias. Y aquellas cumbias. Aquellas cumbias, que no tiene nada que ver con... Nunca pensé que iba a encontrar algo peor que aquella cumbia, y el tiempo me demostró que estoy equivocado. Sí, totalmente. Y va a venir algo peor. Y seguramente que sí. Eso y las cosas que venían de Argentina como el Club del Clan. Mi viejo tenía discos de siglo. De Totem, de La Sandía, de Los Delfines. Él escuchaba todo eso. Tenía 2 discos de canto gregoriano que más valía que no se los tocara porque te mataba. Pues supongo que un tipo así, con esa cultura, con ese bagaje de escucha, yo qué sé, algo que estaba muy de moda en el 85, como por ejemplo Duran Duran. le pegarían el forro, digo. O sí, capaz que veía algo, digo, porque fue algo muy efímero. ¿Quién escuchó? Sí, la sí, no hay nadie. Nadie, sí, ni siquiera en el 24 de agosto lo escuchas. Sí, sí, sí. Hay una vieja frase de Oscar Wilde que dice que no hay nada más viejo que lo que envejece recientemente. Ah, vos en los 90 hablabas de los 80 y decías, ¡ay, Dios! ¿Cómo me pude comprar este disco? Pero las veces que me ha pasado. Pero, por favor. Ahora, el ejemplo tuyo, Durán Durán, sí, o sí, cosas por el estilo. Algo... Capaz que le rompía la bola. Uh-huh. Bueno, pero había un fin superior. Claro. Y era de múltiples capas el fin superior. Era mantener el sueño que él había perseguido durante 40 años, mantenerlo vigente, que los que estaban haciéndolo estuvieran cómodos con lo que estaban haciendo, y la confianza que él tenía en el criterio de los que estaban al frente de cada cosa. Más allá de hacer alguna pequeña corrección, él se comió, o sea, él y yo, los dos, nos comimos en la radio de Pando toda la época de la dictadura, donde había discos que yo mismo, alguna vez lo tuve que hacer, lo hice una sola vez y le dije, esto no lo hago nunca más, agarrar un disco de vinilo que me marcara en la etiqueta el surco 4 no se puede irradiar y rayarlo para que no se pudiera irradiar. ¿Disco de qué, por ejemplo? ¿Te acordás de...? Un disco de Cuarteto Vocal Universo. Los discos de los olimareños ni siquiera estaban escondidos en un cajón donde nadie los podía tocar. Sí. Cajón cerrado con un candado. Pero discos que tenían ensaladas que venían con varios artistas, sí, claro, sí, sí. Había surcos marcados así con un clavo para que no se pudieran pasar. Y yo sé que a él eso le dolía. Era una ofensa contra su moral. Él entendía que esas eran las reglas de juego del momento, que tenía que ser así, y también entendía que eso iba a cambiar eventualmente, pero que en el momento había que cumplir con eso, y eso no dejaba de dolerle. Capaz que lo que no veía, que muy pocos vieron, que eso se vio después con el tiempo, es que esas cosas terminaron siendo un favor para algunos mediocres, ¿no? Y hubo gente que sacó la... Tenemos unos cuantos ejemplares que han facturado medio millón de dólares con cuatro conciertos, que decís, la puta que te parió, y seguís cantando la misma mierda, loco. Sí, claro. Sí. Había un viejo chiste que decía, esto va a estar en mi próximo disco, que ojalá lo censuren. Ahí está, viene por ahí. Claro, sí, sí. Ese fue uno de los grandes favores inconscientes que hizo la dictadura. Ponerle la pata a un montón de gente. Imperdonable, sí. Al pedo. Elevó mediocres a la categoría de héroes. Héroes subvencionados. Pero bueno, así son los héroes. Ahora hay algunos cuantos acá.